La entrada es libre y gratuita, pero será necesario recoger las invitaciones disponibles en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri, ya que el aforo está limitado a un máximo de 150 personas. Por otra parte, la Peña Taurina Hermanos Bohórquez acoge a partir de las 10 menos cuarto de la noche su tradicional concierto de pasodobles taurinos a cargo de la banda municipal de música Maestro Juan Chacón, y que es concebido como el preámbulo de la Feria y Fiestas de Ubrique. Para esta ocasión, la banda municipal ha seleccionado un repertorio de pasodobles de concierto y taurinos, entre los que destaca piezas como Manolete, que servirá de homenaje al diestro cordobés al cumplirse este año el centenario de su nacimiento y el 70 aniversario de su trágica muerte. Además, la banda interpretará temas como A mi pueblo petaquero, de Antonio Cuevas Castillo y José Carrasco Jaén, o Rafalillo de Ubrique, de José Rivera y José Manuel Domínguez. Da más detalles Juan Pedro Ordóñez, director de la banda municipal de música Maestro Juan Chacón. Así es, este es el pistoletazo de salida, como suelo decir, todos los años. Y nos hemos preparado, pues, creo que un concierto bastante bueno. Pues me parece que son 37 años ya lo que llevamos ya en esta en el Mar de Bosque, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? Mira, pues el programa es el siguiente. Ahí está sobre todos los títulos. Vamos a abrir con Fer Balabarí, que esto significa Sevilla la Bella. Sí. Otro paso doble, que es López Simón, que este torero es reciente, ¿no? Porque es el nuevo este paso doble. Corazón Gitano, que este sí es añejo, tiene un paso doble ya añejo, de Martín Domingo. Cuna Cañí, de Orquí de Villajo, que lleva su solo de trompeta y de Rodolfo Alto. Otro añejo también, como puede ser Ragón Falé, del maestro Emilio Cebrián. Niño del Curro, de José López. Este es mediado, ningún viejo, ningún nuevo. Colosal Torero, que también es antiguo, de Pío Díaz, este es un vasco. A mi pueblo petaquero, eso por un componente de la banda de música, que ya tiene letra, tiene un paso doble con letra. Nuestro, de nuestro pueblo, de aquí, de Ubrique. Rafaelillo de Ubrique, que también lo hizo José Rivera Torbera y José Manuel Domínguez Márquez, que en paz descanse, porque yo también era miembro de nuestra banda y lo hicieron también este paso doble entre los dos. Que se cumplen 25 años de que este paso doble se hizo. Y ni más ni menos vamos a cerrar con Manolete, ya que este paso doble tiene ya un montón de años ya. Y se cumplen 100 años del nacimiento de Manolete y 70 de su fallecimiento. Por lo tanto, por doble anécdota, esto hay que tocarlo por fuerza. Uh-huh. Este es el programa. Claro, porque se cumplen fechas. Uh-huh. Justa y que hay que hacerlo, hay que rendir homenaje a esto. Bueno, empezamos hoy, ya sabes, con el 25 de agosto, el concierto de la Peña de Ocina Hermano Borges. El sábado 2 de septiembre próximo vamos a una procesión a Gédula. Esto ya es fuera, a Gédula. Uh-huh. Después tenemos el día 8 la procesión de la patrona, la Virgen de los Remedios. El 12 la prueba del alumbrado. Miércoles gigante y cabezudo. Jueves también gigante y cabezudo. Y el día 16 por la corrida de toros. En esta misma línea, la agrupación musical ubriqueña también dará un concierto de pasodobles taurinos en la Peña Taurina Hermanos Bohórquez, pero en esta ocasión será el sábado a partir de las 9:30 de la noche. El repertorio estará formado por 5 pasodobles y 5 piezas variadas. Nos lo cuenta Antonio Chacón, director de la agrupación musical ubriqueña. Bueno, este concierto ya sabes que llevamos, no te puedo decir ahora mismo el año que llevamos, porque la verdad no lo, vamos, una cosa que no la tenía en mente, y son muchos años los que estamos dando el concierto, y bueno, pues esa mañana daremos el concierto, un concierto mayormente, vamos, en la Peña Taurina, Hermano Bohórquez, y en una palabra, vamos, como siempre estos últimos años, como lo hemos hecho, tocando, si son 10 piezas, tocando 5 pasadobles y tocando otras 5 piezas un poco movidas, actualmente como van las cosas en fin, una pieza un poco movida, ¿no? Para cambiar un poco el tema, que la gente también se divierta tanto con los pasadobles como con las piezas de ritmo. Y el que quiera, pues que se apunte a bailar también, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? El que quiera puede bailar, como ya incluso se hizo la semana pasada, que lo estuvimos dando ahí en la Plaza Misión Rescate, vamos, frente al Acapurco, para Acapurco. La verdad que, vamos, toda la gente que me

Cambiamos de asunto. La obriqueña Remedios Rubiales participa desde hoy hasta el 25 de septiembre en una exposición colectiva que bajo el nombre Consecuencias del Tiempo organiza en Ourense la Galería de Arte Art Question. En esta muestra, en la que participan un total de 6 artistas contemporáneos, Remedios Rubiales aporta 4 esculturas realizadas en corcho natural, una de las señas de identidad de la artista obriqueña. Lo explica con más detalles Remedios Rubiales. Para mí es un día muy especial porque ya llevo algún tiempo trabajando junto a esta galería, junto con Art Question. Para mí en un principio fue algo, yo qué sé, espectacular, ¿no? Porque un artista que te llame un día a una galería y que te diga que quieren contar contigo y con tu obra, yo creo que es una de las mayores sorpresas que te puede dar, la vida. Y llegó mi tiempo y llegó esa llamada que yo ansiaba desde hacía muchísimo tiempo. Y la verdad que empecé a trabajar codo con codo con esta galería y a día de hoy pues se están viendo los resultados. Uno de ellos es esta exposición colectiva que se celebrará del 25 de septiembre, de agosto hasta el 25 de septiembre. Y bueno, yo creo que poco a poco en el mundo del arte pues te vas haciendo un huequecito, te van conociendo otras personas y yo creo que para mi carrera pues está siendo algo productivo. En esta exposición, como tú bien has dicho, se llama Consecuencias del Tiempo, donde expondremos 6 artistas que lleva esta galería. Son artistas jóvenes que se dedican al arte contemporáneo y creo que la única que expone lo que es escultura soy yo, lo demás creo que es más en el terreno pictórico. La cantidad de obras que hay en esa exposición representándome son 4. Las 4 son de corcho natural, como he dicho antes. Sí. Ahora cuando lleguemos en octubre, cuando vayamos a la próxima feria, pues ahí sí que tendremos obra en tabla y también tendremos obra en corcho. Pero en esta ocasión han creído oportuno que solamente exponer lo que es la obra en corcho natural. Como he dicho, es algo muy representativo de mí y de, por supuesto, de mi entorno. Y la verdad que llama muchísimo la atención, entonces la galería ha creído oportuno que para que me represente en esta colectiva sea este tipo de obra. Y ahora mismo pues esperando un poco el resultado de lo que va a ser esta exposición, ¿no? Porque claro, como hemos explicado antes, donde he expuesto ha sido siempre en el ámbito de Andalucía. Nunca he expuesto fuera de nuestro territorio y claro, ver un poco pues lo que opinan otros artistas, lo que opina el público o incluso lo que opinan los coleccionistas, pues la verdad que me interesa mucho. En cuanto a los deportes, el Ubrique Unión Deportiva Senior disputará hoy su último compromiso amistoso antes del inicio de la competición liguera de la segunda andaluza gaditana, que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre. A partir de las 8 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva disputará el 29º Trofeo Virgen de las Montañas, un torneo triangular en el que se medirá a la Unión Deportiva Villamartín y al equipo nazareno del Ibarburu Club de Fútbol. El Ubrique Unión Deportiva debutará en la Liga el 2 de septiembre en el Antonio Barbadillo ante el Club Deportivo Alcalá del Valle. Por su parte, la Asociación Ciclista de Ubrique organiza para la noche de hoy su 10ª Ruta BTT Nocturna, una iniciativa en la que están invitados todos los amantes del ciclismo que quieran disfrutar de un recorrido nocturno por el Parque Natural de los Alcornocales. El recorrido transcurrirá en su totalidad por el Berrueco, con 2 opciones de salida, a las 9 de la noche desde la Plaza de la Estrella o a las 10 desde el Berrueco. Será obligatorio llevar luz. Con este último apunte ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.